desde que escucho Infernet, no me voy a suicidar. ¡Fuerte abrazo! Infernet es un síntoma. El enfermo sos vos. Boludo, el chabón volvió del piso. ¿Cafecito? ¡Wow! Dios. Infernet. Sí. Nuevo aire, pero es diferente. Es un nuevo aire, es un aire más, es cierto. Sí. Pero es diferente, también es cierto. ¿Por cuál? Porque en este momento, en esta ocasión, tenemos la suerte de estar conectades mediante el teléfono, que es una herramienta que se sigue usando, a pesar de que parezca que no, con él, que es Andrés Fuentes, que es un autor de un libro que se llama La Cueva de los Sueños, Precariedad, Bingos y Política, que es editado por Tinta Limón Ediciones, y nos interesa mucho este tema. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, todo muy bien. Qué alegría que estés aquí, gracias por estar aquí con nosotros. Este libro, que ahora que vas a contarnos un poco de qué se trata, se presenta hoy en la Feria del Libro a las 18 horas, si no me equivoco, ¿no? Sí, exactamente. Ahí en la sección de actividades Zona Futuro. Perfecto. Pabellón Amarillo, entrada por Servinio. Vamos a estar ahí hoy, sí, así, a las 6 de la tarde, así es. Espectacular, Andrés. ¿Qué haces? Pierre te saluda acá de Infernet. A mí me interesó muchísimo, al menos interiorizándome brevemente en la gacetilla, obviamente no tuve la dicha aún de leer el libro, esta investigación que haces vos acerca de los bingos en el conurbano. De, contanos un poquito así, obviamente a modo de sinopsis, por así decir, ¿Qué implicancias tiene este mundo o este submundo que aparentemente está como muy expandido en el conurbano? Es una especie de tendencia, ¿no? que haya bingos en el conurbano. Sí, sí, bueno, lo que se da es una especie de paradoja, porque por un lado hay como una gran expansión en todo el país, digamos. Tiene una presencia urbana bastante importante. Y por un lado está como esa gran expansión, pero al mismo tiempo como que es un lugar que tiene una especie como el aire misterioso, digamos. Uno puede pasar por muchos lugares, los ve, porque son muy notorios, son estructuras inmensas. Sí, los famosos Trilenium, hablamos por ejemplo de eso también, o digamos los más pequeños. De todo tipo. Obviamente hay algunos que son como monstruosos, casi como palacios, sí. Pero los más chicos no dejan de ser, si uno lo compara con cualquier otro negocio, lugares grandes. De hecho, son estructuras hasta los más pequeños, que pueden ser tranquilamente escuelas, clínicas, iglesias, pero al mismo tiempo, esto que comentaba, de que son como lugares como misteriosos. Me gusta lo del misterio. Hay un cuento de Borges, quizás lo conocés, quizás no, quizás la comunidad oyente lo conoce, La Lotería en Babilonia, donde el azar medio que regentea el universo entero del cuento. Recuerdo que ese relato arranca algo así como como todos en Babilonia he sido procónsul, como todos he sido esclavo, y hay una cosa de el azar gobernando todo. Vos te referías a eso un poquito con lo de misterioso, como que hay una cosa, la gente depositando toda su fe en el azar o en el vicio o lo que carajo sea el juego. Iba por otro lado, pero lo que vos estás diciendo también lo laburo. Primero iba por el lado del misterio, como que es un lugar que está muy presente, pero como de puertas cerradas, para conocer lo que pasa y que entra adentro, y que es de alguna manera algo de lo cual, que sí, es un poco tabú, digamos, no se habla mucho. Incluso la gente que va a jugar no hace mucha referencia al juego cuando anda en otros lugares. Es como un secreto, ¿no? Como la gente se escapa casi como si fuera, claro, eso, escaparse de trampas, pero al juego. Claro, y tiene mucho de clandestino. Claro. Entonces es como una especie de paradoja. Está muy presente, pero no deja de ser algo misterioso. Claro. No, y después lo que vos traías, lo del cuento, algo que es también como paradójico, porque como que estos lugares expresan como, bueno, acá está el azar, digamos, sí, acá está la suerte, si toca, toca. Pero al mismo tiempo como que hay una especie como de doble peligro, digamos. Por un lado, que es creer como que solamente el azar está en la timba, digamos. Como si no hubiera una estrategia posible, claro. Claro, como que el azar está solamente en la timba, digamos, y que en realidad toda nuestra vida en gran parte está armada también por cuestiones azarosas. Totalmente. No es que hay un destino de hierro que, como si fuésemos marionetas, nos organiza desde algún lugar, lo cual implica que no estemos determinados, pero esa determinación pudo haber sido otra, y a su vez puede desarmarse, reconfigurarse. Uno puede, bueno, paradójicamente jugar con eso. y también por otra parte de que es una ya dentro del interior del bingo el azar está organizado, porque el bingo tiene una estructura bastante clara, es un lugar que de alguna manera ya está organizado muy verticalmente, con sus normas ya instituidas, digamos. Entonces también de que lo que organiza ahí es el azar, es un poco mentiroso, digamos. Claro, porque vos decís, ¿por qué no entenderlo también como un juego? O sea, cruzado por la cuestión timbera, pero de la apuesta, pero ¿por qué no entenderlo como un juego, como una especie de disciplina en la que uno puede desplegar algún tipo de talento, por ejemplo? Claro, y aparte vos fijate, ahí eso, por ejemplo, bueno, hay todo un capítulo, yo laburo eso, que es el tema como de los saberes que se necesitan para poder jugar, y cómo está organizado ese lugar no va a requerir de cualquier talento, de cualquier saber. Y esto es a lo que yo voy, que más allá de las personas que vayan a jugar o no, sí, ese lugar es un lugar que expresa, de alguna manera, toda necesidad de saberes y de talentos que todos, para poder movernos en la ciudad, necesitamos. Totalmente. Entonces, por un lado, el juego ahí refuerza un montón de saberes que ya conocemos, y por otro lado, nos permite esta posibilidad de poder investigarlos, como para poder pensar en sentido profundo, más allá de ese lugar, pensar hoy cómo se organiza la ciudad, cómo se organiza nuestra vida, que es un poco como el sentido del libro, digamos. O sea, ver ese lugar, pero ver ese lugar porque nos da una información de nuestra forma de vida actual, digamos. Claro. Yo juego un poco con la imagen como que el bingo es como que es un cristal, como que de alguna manera permite como aumentar, nosotros vemos eso, y al ver eso nos permite aumentar, hacer como más grande, más notorio, como los contornos y de alguna manera la forma de vida que tenemos. Me resulta sumamente apasionante este análisis estructural, aparte que acercás, por lo que noto en tu explicación, y asumo que en el libro está desglosado también en este registro. Simplemente intentar entender el mecanismo interno del juego y también de estos extrañísimos, misteriosos y secretos escondites que están ahí a la luz de todo, ¿no? Como, perdón por continuar con la referencia literaria, pero esa contradicción de estar escondido pero al mismo tiempo estar a la vista, más ahora también la carta robada, con lo cual me parece algo muy hermoso. No sé si ubican el cuento de Poe, lo podemos desglosar en otro momento, pero me gusta. Y también poder llevar a este paroxismo que trabaja Borges en su cuento, un análisis así medio sociológico como el que hace Andrés, me parece sumamente interesante. Así que, no para redondear, no sé si tienen alguna pregunta. Así que, muchísimas gracias, Andrés. Me quedaría hablando con vos toda la vida, pero debemos avanzar. No, está bien. No, yo les agradezco mucho a ustedes por la entrevista. Y bueno, para cerrar, sí, me quedo con eso que decís de lo de la carta robada. Sí. Que como tratas paradoja de que es un lugar muy presente y misterioso, tanta la paradoja de que uno lo puede ver, y si uno no tiene la práctica del juego, verlo como algo ajeno, que no tiene nada que ver, pero al mismo tiempo, si uno, mira ese mundo, se da cuenta que estamos hechos como de la misma materia, de la misma arcilla, en muchos sentidos. Exacto. Bueno, ese ejercicio, perdón, pero me parece fundamental, entender, no juzgar desde afuera como si no formara parte de nuestra propia estructura. Es decir, las pelotas. Forma parte de nuestra vida, es parte del paisaje conurbano, y está bueno también, conurbano y en la capital también hay bingos, por supuesto, pero bueno, este libro puntualmente aborda los bingos en el conurbano. ¿No es cierto? Sí, más que nada en zona oeste. En zona oeste, perfecto. Bueno, La Cueva de los Sueños se estará presentando entonces hoy a las 18 horas en la Feria del Libro, en Zona Futuro, Pabellón Amarillo. Todos invitados, todas invitadas. Yo me muero de ganas de ir, pero no voy a poder ir, pero necesito que la gente vaya. Bueno, muchas gracias, Muchísimas gracias a vos, Andrés. Abrazo grande, chau. Este beso es para ti. Bien, de mientras, este café sigue siendo calentito porque te arrolla, te arrulla, te acomoda las neuronas. Infernet.